fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Latinos 107.9. Aquí suena tu música. Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer acompañarles a esta hora con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento desde España hasta América Latina y repasando los principales temas: política, economía, sociedad, inmigración, igualmente los deportes, la música y todo el entretenimiento. Bienvenidos. Empezamos como de costumbre dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención, hace frío en la ciudad de Valencia, 8 grados centígrados. En Madrid, 2 grados en el centro de la ciudad. Y bueno, a esta hora decirles también que para, en el caso de Valencia, alcanzaremos para hoy una máxima de 13 grados. En Madrid, 10. Es lunes 24 de enero. Tendremos cielo mayormente nublado en prácticamente todo el territorio español. Ha llovido durante toda la noche y sigue cayendo. Es una lluvia menuda, pero moja. Y la probabilidad de que continúe la lluvia durante todo el día es del 10%. Así comenzamos el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta, mucha atención, de los indicadores económicos, como viene a esta hora o cómo está en estos momentos la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. El petróleo lo alcanzamos, alcanza los $88.39. El IBEX 35, 8,694 puntos. Cae un 0,36%. Debo decirles que el caso del petróleo se mantiene al alza y la moneda europea frente a la estadounidense cae un 0,15%. Estamos arrancando la jornada. Bienvenidos al Café Mañanero. Como de costumbre, daremos cuenta de la actualidad con nuestra mirada crítica. Esto en el monólogo de actualidad. Repasaremos los hechos noticiosos más importantes del día. Y también todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y ahora le presentamos nuestro saludo musical a cargo del maestro Ismael Rivera, que tiene un mensaje muy importante para todos sus seguidores. Soy franco de veras contigo, pretendo ser solo tú. tú a saber dónde voy. Digo que no si no quiero y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. El gran vacilón es a toda la gente ayudar. Escucho la radio que late aquí en mi corazón. Mirando la luz de una estrella. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Ismael Miranda. Estamos hablando de uno de los grandes salseros. Últimamente ha tenido problemas de salud. Y sobre este particular es que les quiero hablar porque tenemos noticias nuevas. Un video que empezó a circular y que fue grabado en una casa de oración. Bueno, allí aparece el maestro Miranda. Bastante lúcido. Ismael Miranda tiene 71 años. Ha estado en recuperación luego de ser practicada una operación. Y luego de estar en recuperación sufrió una recaída que lo volvió a enviar al hospital, donde pudo normalizarse y continuar el proceso de recuperación. Y por aquí encontramos precisamente el mensaje. Y yo les digo a ustedes que yo le voy a cantar, no ahora, pero yo voy a hacer todo lo posible. Y ya el doctor me dijo que sí, que podía ya entre 3-4 semanas hacer, ¿verdad? Pues hacer mi movida. Bueno, ahí está el mensaje entonces del maestro Ismael Miranda. Esperamos que se recupere pronto del todo y que podamos tenerlo también en los escenarios. Pero lo más importante, sin duda alguna, es que se recupere de todos esos problemas de salud que ha estado sufriendo últimamente. Ya tiene un legado muy importante en el mundo de la salsa. Digamos, ya ha cumplido artísticamente. De manera que podemos esperar pacientemente. Así comenzamos nuestro programa dando cuenta de lo que pasa en nuestra cultura latinoamericana y en este caso de uno de los exponentes de la salsa. ¡Feliz mañana! ¡Feliz comienzo de semana! Aparte, que merece un comentario también la canción que estamos escuchando, Caretas. Es una crítica y al mismo tiempo un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que están de pronto atrapadas en el mundo de la droga. La canción es una importante reflexión, ideal justamente para comenzar la semana. ¡Feliz día! Bienvenidos al Café Mañanero. Droga, te mira la vida al revés, que mucho te cuesta después, te metes pa' dentro y no gozas. Que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Empezamos dando cuenta del número de nuevos casos de la sexta ola que continúa descendiendo en la mayoría de las comunidades autónomas. Sí, luego repito de que las comunidades autónomas hayan hecho públicos sus datos, aunque varias han notado un incremento tanto en la incidencia acumulada como de los ingresos hospitalarios en planta. Por ejemplo, Galicia registra hoy 75.585 personas enfermas por COVID-19, casi 2.500 menos que en el día anterior. En esta comunidad, los contagios en las últimas 24 horas caen 5.354, un 32% menos que hace una semana. Y damos cuenta de estas cifras porque estamos pendientes de cómo evoluciona la pandemia, porque de eso sigue dependiendo también la normalidad en el comercio, entre otros sectores. Y lo más importante, ¿no? La amenaza que siempre representa para la salud. Y continuando con los hechos noticiosos del día, la fragata Blas de Lezo ya va rumbo al Mar Negro con su arsenal militar de Ferrol para iniciar un recorrido, repito, por toda la zona, intentando de alguna forma pacificar la región. Coincidiendo, evidentemente, repito, con la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Sobre este particular se ha hablado mucho en las últimas horas, sobre todo porque Pablo Iglesias, que pertenece o pertenecía al partido Podemos, bueno, sigue perteneciendo al partido Podemos, ya no está activo políticamente, pero vemos que de vez en cuando asoma la cabeza, dice algo y bueno, luego dice que no está activo. Bien, se ha mostrado contrario a que España haya enviado esta fragata al Mar Negro en estas circunstancias. Dice no a la guerra y lo compara, por ejemplo, cuando se intervino en Irak, entre otros episodios de conflictos bélicos. En este caso, es importante tener en cuenta lo que ocurre en la zona. Ucrania es un país que está en medio de Rusia y del resto de Europa. También pertenece a Europa, Ucrania, y no quiero con esto entrar en una contradicción. Incluso parte del territorio ruso es Europa. Pero es más políticamente. Está en medio de esas dos potencias. Y Rusia se cree con derecho sobre este país, donde cada día son más las voces que quieren ser europeístas, es decir, más cercanos a la política europea. Esto, desde luego, choca con los intereses de Vladimir Putin, es decir, los intereses rusos. Y en medio de este panorama es que se ha incrementado la tensión en los últimos días con un actor muy importante, Estados Unidos, que está de parte de Ucrania y también tiene como aliado a Europa. Se ha ido elevando el tono en los últimos días y hasta el punto de que en estos momentos, y es justamente una de las novedades que tenemos en este sentido, es que Estados Unidos ya le ha pedido a todo su personal abandonar el país. Le ha pedido a sus ciudadanos que salgan de Ucrania. Las familias de los diplomáticos estadounidenses en Kiev, además, desaconseja a sus ciudadanos viajar a Rusia. Evidentemente, estamos ante una tensión y ojalá que no trascienda. Se están haciendo esfuerzos diplomáticos. El pasado viernes hubo una reunión entre el canciller de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, el señor Blinken, el secretario de Estado, pero la verdad es que sirvió de poco, desafortunadamente. De manera que esta semana será muy importante. Ya estamos prácticamente en una segunda guerra fría. Quizás no se nota tanto en el ámbito comercial, pero sí en lo político. El choque entre Estados Unidos y Rusia, sin perder de vista a un tercero en contienda, China, aunque en este caso ese lugar de terceros sería Europa, los países europeos. Este es el panorama que nos encontramos al empezar la semana en lo que tiene que ver con el contexto político. Sí, en el contexto político. Quizás esta tensión bélica haya desplazado a un segundo plano la situación de la pandemia, de la que no podemos perder de vista, porque aún se mantiene. Pero con esos datos que ya les entregábamos al principio de nuestro programa. Esperemos que esta tensión entre Rusia y Ucrania, o Rusia y Estados Unidos y los países europeos, no trascienda. Que seamos capaces de detener cualquier intento bélico en la zona. Eso no es lo que se desea, desde luego. Pero indudablemente también las fuerzas europeas, como en este momento lo está haciendo España, tienen que enviarle un mensaje muy importante a Vladimir Putin, de que no puede hacer lo que quiera. Lo que sí parece claro es que si Rusia finalmente decide invadir a Ucrania, va a tener graves consecuencias, como ya lo ha advertido Estados Unidos y también Europa. Repito, ojalá y los últimos esfuerzos diplomáticos den sus frutos, porque lo peor que nos podría pasar después de esta pandemia, de la cual aún no hemos terminado de salir, es una guerra bélica. Que tengan todos un feliz día y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Inmediatamente hacemos un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El precio de la luz continúa al alza este lunes con una subida del 12,74%, 12,74%, y llega a los 227 euros la hora del kilovatio, megavatio, perdón, megavatio. Siguiendo con otras noticias de interés en el día. El mundo rural se ha manifestado contra las amenazas que sufre el sector. Dicen que necesitan que la sociedad les apoye. Recordemos que en el peor momento de la pandemia se les trataba como héroes. Del contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud ve plausible el fin de la pandemia en Europa tras Omicron. El director de la Organización Mundial de la Salud Europa cree que los contagios y la vacuna duran durante meses una inmunidad global. Y vamos al otro lado del Atlántico también para dar cuenta de lo que ocurre. Bueno, lo primero que tenemos que destacar en el contexto latinoamericano es que Nicolás Maduro volvió a amenazar con enviar a prisión al líder Juan Guaidó. El dictador se volvió a referir a un posible encarcelamiento del líder opositor e incluso hizo referencia a un penal específico donde piensa enviar al presidente interino. Sale tocorón, títere ladrón, te sale tocorón. ¡Títere ladrón! La justicia justa y constitucional a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tengan la seguridad, el pueblo de Venezuela, de que aquí va a haber justicia, que ha sido el reclamo de ustedes en las calles hoy. ¡Justicia! Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y continuando con otras noticias del día del contexto internacional, también destacamos del contexto internacional, destacamos en la última hora. El jefe epidemiológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, expresó su optimismo ante la posibilidad de que la variante Omicron llegue a su pico en el mes de febrero. Esto en Reino Unido, igualmente en Sudáfrica o Israel, ya ocurrió. Y ahora se espera que también lo alcance en los Estados Unidos. Esto en el contexto internacional y en el apartado de los deportes. El Real Madrid se le atragantó el Elche y apenas pudo empatar. Esto en compromiso de liga. También destacamos el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Valencia en esta jornada. Compromiso muy interesante que le permite a los del Cholo Simeone recuperar la confianza en la lucha por la liga. El Barça también logró una victoria muy importante. Cayó el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, que no perdía desde hace un año aproximadamente. Y bueno, ahora viene un parón de cierta forma debido a los compromisos de muchas selecciones para lo que corresponde al Mundial de Qatar, que se va a celebrar este año. Y estamos hablando básicamente de las zonas de Latinoamérica, donde todavía se encuentran en fase de clasificación. Recordemos que ya España está clasificada para el Mundial. También de forma anticipada lo ha logrado Brasil y matemáticamente Argentina. Sí, ya Argentina también ha logrado su clasificación para esa cita en Qatar. No obstante, el coronavirus se está atravesando en las convocatorias. En las últimas horas ha tenido que anunciarse el reemplazo de Jefferson Lerma, un jugador muy conocido aquí en España porque militó en el Levante, hizo una extraordinaria campaña, ahora está en el fútbol inglés. Estaba convocado con la selección Colombia, pero a última hora no ha podido viajar debido a que tiene coronavirus. Toda la información deportiva en tiempo de deportes, exactamente en Latino Deportes, en la última media hora de nuestro programa. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero, además. Tengo mucha hambre, chamo, pero aquí en Valencia no creo que consiga ningún sitio así llanero como en Venezuela. Claro que sí, Rubí, te recomiendo a mis amigos de Asados Oreste. Y lo mejor es que es un fusión buffet donde pagas la entrada y todo lo que quieras comer está incluido. Empanadas, tequeños, bocatas y más. Para el desayuno y almuerzo, a la hora de la comida, la famosa carne en vara, cachapas, sancocho, cochino frito y en cena, hamburguesas, ricos entrantes y lo mejor es que son un buffet libre. Come sin límites y las bebidas están incluidas. Oreste, Fusión Buffet. Reservas 601-985244. Desde las 13 horas hasta las 23. Carrer Les Eres, 26 Paterna. Arroba Asador de Oreste. Oreste se volvió loco. Desayuno con buffet libre por tan solo 4.90 euros. Y la comida también buffet libre por 10 euros. Ven a Bar Bonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrer 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. Low Cost, pensando siempre en sus clientes, pone a su disposición el servicio de envío de dinero desde la comodidad de tu casa. Cotiza, transfiere, confirma y listo. 647-42-6530. Y aún más fácil, descarga su aplicación. Sí, descarga la app, Google Play, Giro Directo, todo junto y a continuación, Correos del Mediterráneo. Y encontrarás nuestra app, la manera más fácil y segura de enviar dinero a cualquier parte del mundo, sin salir de tu casa. Travel Low Cost, calle Estrella 12, Metro Plaza España. Información 647-426530. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India.

¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Me perdiste de vista. Ahora con otro, ¿con quien vacilo en la pista? Ey, algo si no me incita. Da mucha vuelta, parece motociclista. Ninguna con este porte. Tengo este body y si no hace deporte. No, no, no, nada va a ser que me importe. Porque mi brujo la ansia cambió su norte. Cambió desde que te fuiste tú. Papi, eso lo sabes muy bien. No me venga con esa actitud, que se la conozco yo también. Y ahora no ando soltera para ti, no. Yo soltera para ti, no. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Ay, lo que esa noche nos dimos. Oh. Date lo que sé que quieres saber. ¿Dónde estoy? Oh, oh, oh, oh, oh. Dime, May, que la que hay. Esa night te queda nice. Wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que... Estamos escuchando a J Balvin, uno de los grandes exponentes de la música urbana. Hay buenas noticias para el artista desde todo punto de vista. El reggaetonero colombiano acaba de acumular un nuevo récord para su carrera. Se convirtió en el primer artista latino, o mejor dicho, en la historia de YouTube, en tener 11 videos con más de 1,000,000,000 de reproducciones. Espectacular, espectacular Balvin. Safari junto a Pharrell Williams se acaba de convertir en el más reciente éxito de Balvin en superar esa cifra, a la que se suma 6 AM, Ahí Vamos, Mi Gente, X, Con Altura, China, Ahora Dice, bueno, entre otros. Qué bien, Balvin, pero las cosas no terminan, las buenas noticias no terminan aquí para Balvin, ya que también en las últimas horas ha recibido una buena noticia de parte de las autoridades colombianas, y es que la justicia de este país no hará retractarse a J Balvin por perra. Es el titular que encontramos hoy en la agencia EFE. El Consejo de Estado de Colombia, que resuelve conflictos entre personas y entidades, rechazó una acción de tutela que pedía a Balvin retractarse por dicha canción. La tutela presentada por Leonardo Santo Petro, en su nombre y en el de las comunidades negras y afrodescendientes, se hacía por los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, buen nombre, dignidad y honra de las mujeres tras la difusión de la canción por la omisión de las autoridades al no tomar medidas restrictivas frente a dicha difusión. Sin embargo, el Consejo de Estado la declaró improcedente porque el demandante no pertenece a las comunidades afrodescendientes y no probó ser representante de un consejo mayor de las mencionadas comunidades, ni es mujer, ni tampoco explicó su interés legítimo, particular y directo con el amparo. Por tanto, no se toman medidas para retirar el video ni para hacer que José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, se retracte o pida perdón a las comunidades afectadas. Bueno, respira J Balvin con esta decisión de las altas cortes o de la justicia colombiana. Y continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos. Está con nosotros Carlos Angulo con la nota ecológica como parte de ese compromiso con el medio ambiente. Carlos Angulo, entonces, la nota ecológica. Buenos días. Bueno, tenemos alguna dificultad con Carlos Angulo y vamos a intentar superarla inmediatamente. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Y bueno, les entregamos un bloque de segmentos. Primero, damos cuenta de la actualidad en lo que tiene que ver con el apartado... Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la noticia de edificios que no arden. Recientemente se presentó un nuevo recubrimiento en aerosol que no solo resulta sumamente barato, sino que además no es tóxico y podría marcar la diferencia a favor de la seguridad en contra de incendios en las edificaciones sostenibles. Se trata de la ignifuga, que durante décadas la única solución que los fabricantes habían encontrado para evitar que las construcciones sucumbieran al fuego era agregar, conocido como retardantes, materiales que se empleaban en la construcción como plásticos, acero, cemento y madera. El problema es que este tipo de productos suelen tener altos índices de toxicidad y resultan bastante caros y no siempre son lo suficientemente eficientes. Un equipo de investigadores procedente de China y Australia lograron desarrollar un nuevo retardante para el fuego que, al ser expuesto a altas temperaturas y al calor extremo, forma una capa de sustancia cerámica similar a la lava endurecida, de forma que sofoca el fuego y lo detiene, evitando así la propagación. Este nuevo retardante se crea de forma destacable ya que sus propios creadores establecen que los materiales con los que se fabrica no son ni costosos ni tóxicos, por lo que el equipo confía en que su inversión se imponga con facilidad y ayude así a que los nuevos edificios que sean sostenibles no solo sean verdes y de construcción sencilla, sino que también resulten seguros contra el fuego. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Si continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Para todos los amantes de la buena gastronomía de Brasil y de Ecuador, aquí en Valencia está Restaurante Yacaré. Tiene una carta bastante extensa y bueno, también el restaurante en su local ofrece unas comodidades impresionantes. Capacidad para 140 personas, comedor privado, también una terraza amplia y por supuesto una excelente atención. Restaurante Yacaré. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con otro apartado muy interesante. Vale. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Atención a las últimas noticias que tenemos en lo que tiene que ver con la crisis entre Rusia y Ucrania que implica a los Estados Unidos. Precisamente, Estados Unidos ha ordenado este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y ha autorizado la marcha del personal no esencial ante la amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia. Así lo subraya el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado en el que ha recomendado asimismo a todos los estadounidenses que se encuentran en Ucrania que salgan del país. Y a propósito de este tema, hacemos una ilustración de lo que está ocurriendo con este conflicto entre Ucrania y Rusia, que alcanza o que implica también a los Estados Unidos y Europa. Para poner en contexto a nuestra audiencia, debemos anotar primero que el Kremlin, que viene siendo como el Pentágono, ha negado varias veces en que tenga planeada una invasión a Ucrania. Sin embargo, los servicios de inteligencia ucranianos alertaron a principios del mes de diciembre que en su frontera se acumulaban más de 90.000 soldados rusos. Esto ha incrementado el nerviosismo de Estados Unidos y de la OTAN. Rusia lleva varios meses concentrando tropas en la frontera ucraniana. El gobierno de Rusia ha advertido de que las especulaciones sobre un supuesto ataque hacia Ucrania constituyen una cortina de humo que utilizaría Estados Unidos para justificar sus provocaciones militares en la región. ¿Qué ocurre entre Ucrania y Rusia? Recordemos, el conflicto comenzó en el año 2014 con la anulación de Ucrania de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, decisión que tomó el entonces presidente ucraniano Víctor Lukonovich, prorruso por cierto. Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia. Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios de 2014, Rusia se anexó a la península de Crimea, en el sur de Ucrania, y respaldó a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Desde entonces existe un conflicto entre prorrusos y el ejército ucraniano. Este conflicto se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas. Rusia quiere que Ucrania no entre a la OTAN. La tensión ha ido creciendo durante años hasta que a día de hoy se encuentran miles de tropas rusas en el sur y este de Ucrania. Pero esta acumulación de tropas no comenzó el mes pasado, sino que se ha llevado entre dos meses, entre enero y diciembre del año pasado. Bueno, pues se acumularon esas tropas y este es el panorama que tenemos hoy en día. El principal interés es el gas. Rusia lleva meses utilizando sus gaseoductos como arma. El alto precio que, por ejemplo, se paga en las facturas aquí en España y en el resto de Europa está relacionado con esta situación que se vive en la frontera. Dejamos hasta aquí. Probablemente este tema da para mucho, pero evidentemente el tiempo es corto y creo que ya estamos más o menos enterados de lo que va el asunto. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Mire, en este caso, a Venezuela. Adolfo, muy buenos días. Y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posibilidad de la muerte de la convocatoria del referéndum revocatorio a Nicolás Maduro después de 4 días, y que nos daría la razón de algo que habíamos comentado en un tema político anterior, de que se trataba de una trampa política del mismísimo chavismo liderado por Nicolás Maduro. Y es que según lo que decretó el nuevo Consejo Nacional Electoral al imponer un cronograma con condiciones imposibles para recoger este miércoles 4.200.000 firmas necesarias para convocar el referéndum, nos daría esta razón. Y es que también hay que tener en cuenta que se tendrían que procesar 5 electores por minuto por 12 horas,

entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Y nada, nada de esto. Aquí en el Café Mañanero escuchamos a Coti, un artista argentino con un repertorio bastante amplio, gran cantautor. Un día decidió también interpretar sus canciones y la verdad es que le ha ido muy bien. Coti, en algún momento, ya hace algunos años, visitaba el Café Mañanero. Seguimos atentos a su carrera artística, aquí cantando al lado de Julieta Venegas. Nada fue un error. Latinos, escucha Latinos 107.9. Está. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, con un segmento muy importante. Se trata de el calendario, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Educación, mientras que recordamos que el día de hoy, 24 de enero, se conmemora a su vez el Día del Community Manager y, muy importante, que en España se reconoce el día de hoy como el Día del Periodista. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el 24 de enero a su vez se está conmemorando el día de hoy el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, realizando así ciertas ceremonias a lo largo de todo el mundo para conmemorar lo que es la cultura del continente africano. Este es el resumen del calendario el día de hoy en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Bueno, un saludo muy especial a todos los periodistas. Si hoy se celebra el Día del Periodista en España. Vamos a continuación a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada. Atención entonces, los titulares de los principales periódicos de Iberoamérica, de España a Latinoamérica. El diario El País. El País de España. Sánchez exige a Díaz que no pacte nada sin la COE. Fotografía de portada. Ucrania se rearma con la ayuda de Occidente. y un titular muy particular que llama poderosamente la atención. García Márquez fue espiado por el PRI. El PRI es un partido político, me atrevería a decir el partido político más importante de México. El Servicio de Inteligencia Mexicano siguió al Nobel colombiano desde los años 60. Dejamos la prensa española. Bueno, nos queda todavía El Mundo. El Mundo destaca en su portada: Hacienda estudia subir los impuestos a los carburantes. Fotografía de portada: El Campo contra Sánchez y los comelechugas, así como lo oyen. La palabra compuesta para este caso. Ahora sí que vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Este repaso de la prensa latinoamericana lo iniciamos con el diario El Clarín de Argentina, que trae hoy en portada: Argentina paga 720 millones al fondo, se refiere al Fondo Monetario Internacional, pese a la caída de las reservas. Dejamos el diario El Clarín y vamos también a la prensa de Chile, El Mercurio. Senado deja en suspenso la votación en sala de la ley de amnistía en el epílogo de la actual legislatura. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia. Destaca en portada: ELN no puede seguir hablando de paz mientras comete narcoterrorismo, dice el presidente Iván Duque, que destaca además que el gobierno no va a ceder ante la violencia y garantiza la seguridad. Sobre el caso Odebrecht, citarán a brasileños y a los Gaviria como testigo. Será el 4 de febrero. Sigue la audiencia contra Esteban Moreno, Andrés San Miguel y David Portilla. Y también trae hoy de manera particular la cacería a Pinocho, narco puro capturado en España. Es considerado como el terror del Magdalena. Colombia ya solicitó su extradición. En otro titular, ya en lo que tiene que ver con la campaña política, vamos a trabajar para vencer a Petro, dice Francia Márquez. Conversa, entre otras cosas, la precandidata presidencial con María Isabel Rueda. Continuando con otros titulares y por supuesto con otros periódicos. En Ecuador, el diario La Hora destaca en su portada: el peculado ronda por la asamblea. En mayo de 2021, 137 asambleístas fueron posesionados. De esos, 7 tienen investigaciones previas por peculado. En Bolivia, el diario El Correo: Arce propugna unidad frente a ambiciones y valora la estabilidad. Ahora, el diario El Caribe de la República Dominicana: las plataformas de taxi y comida ganan terreno a nivel nacional. Y continuando con otros titulares, también, bueno, tenemos el diario de Venezuela. Los locales refuerzan bioseguridad ante la Omicron. Internet y la electricidad atentan contra la teleeducación. Son los titulares de los principales periódicos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Perdón, el avance de Latino Deportes. Así es la cosa. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos encuentros, es decir, todo el fin de semana, porque tuvimos la oportunidad de ver sendos empates, uno por parte del Real Madrid y otro del Sevilla, pero asimismo las victorias en extremis del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Impresionantes encuentros que quizá no solamente nos dan la oportunidad de decir que estamos viendo una de las mejores ligas del mundo, sino también la más igualada. Y es que la Copa Africana de Naciones también arrancó con los octavos de final, con partidazos como el que propició Burkina Faso. Y las eliminatorias suramericanas, que ya tienen un calendario definido con su horario, y comenzará con Ecuador frente a Brasil a las 10 de la noche este próximo jueves. Y la Copa del Rey, que ya tiene, después del sorteo, el calendario donde se verán las caras nuevamente el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Y Luis Muriel, que desafortunadamente no estará con la Selección Colombia. ¿Quién reemplazará a Muriel en la delantera según la estrategia que ha implementado Reinaldo Rueda? Y Sebastián Montoya, el niño de 16 años, hijo de Juan Pablo Montoya, que se ha llevado todos los premios en Abu Dhabi. Y arrancó la temporada ciclística 2022 con una clásica en la Comunidad Valenciana. Y ya estamos próximos a que arranque la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y España, que perdió su invicto, 17 invictos, ante Noruega en balonmano masculino en el europeo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a las bajas de Muriel en lo que tiene que ver con la Selección Colombia, hay que sumar la de Jefferson Lerma, a última hora también, por coronavirus. El Café Mañanero, con el sabor de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante con platos típicos de Colombia, empezando por los patacones. Y también, la verdad que vamos a encontrar otras delicias como los pan de bonos, empanadas y un rico chocolate colombiano. Caliente para este frío, la verdad, ideal. Recuerda, Patacón Tostado, calle Albacete número 21. Latinos 107.9. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el tema de conversación. Este domingo finalizó la Feria Fitur de Madrid, la segunda que se ha realizado en estas circunstancias sanitarias. El balance que nos presentan las autoridades es, o mejor dicho, los organizadores, es positivo. Más adelante vamos a dar cuenta precisamente de esas cifras que publica Fitur en su web y que representan, insisto, el parte de la edición 2022, que ha sido mucho mejor que la del año pasado. Lógicamente, las circunstancias sanitarias eran mucho más amenazantes, mucho más preocupantes. Si bien es cierto, hoy en día tenemos más casos, aunque la presión hospitalaria es menor. Bueno, dejando de lado este tema de la pandemia y centrándonos en el asunto que nos ocupa, que es Fitur en sí. Una vez más se han concentrado los expositores para promocionar los distintos destinos turísticos del mundo, entre estos los de América Latina y por supuesto España, que es la anfitriona en este caso. Es verdad que han faltado países, en este caso No estuvo Ecuador, no vimos por ahí tampoco a Bolivia. Yo por lo menos no lo vi. Lógicamente ofrezco excusas si no menciono algún país que haya. Paraguay tampoco, Paraguay, ¿no? Y según mi balance, lo que yo vi, mi experiencia, la afluencia de público no ha sido la misma que de otros años, y esto es comprensible por las mismas razones de la pandemia. Sin embargo, los empresarios dicen que hicieron buenos negocios. Ya en lo que corresponde a los stands, bueno, en algunos vi algo de desorganización, pero en general creo que se cumplió con el cometido, ¿no? De promocionar esos destinos turísticos. República Dominicana, por segundo año consecutivo, hace 3-4 años fue el país invitado, nuevamente lo ha sido. Y bueno, ya lo decíamos en algún momento en este espacio, viene a decir de que se trata de un país que intenta estar en primera plana cuando se trata de promocionar el turismo a escala internacional. Se ha llevado también el premio a mejor stand. Tenía un stand muy grande. Sí, grandísimo, de verdad. Y aprovecho, porque estuvimos hablando en las instalaciones de este stand con una periodista que se ha convertido en vocera de la promoción del turismo de la República Dominicana. Recordemos que representa una de las principales divisas, si no la principal divisa económica del país. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Perfecto. Nos encontramos en el... Nos encontramos en el stand de la República Dominicana. Recordemos que es el país oficialmente invitado a esta edición 42 de Fitur. Y me encuentro exactamente con Milcar Hernández, que en representación precisamente de la República Dominicana me va a hablar primero de la feria y, por supuesto, de los destinos turísticos que en estos momentos está promocionando su país, es decir, la novedad. Milcar, primero, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Vimos por aquí al presidente de la República Dominicana. ¿Cómo se le ha dado a esta edición 42 de la feria en unas circunstancias, como bien sabemos, un poco adversas debido a la pandemia? Fíjate, para nosotros ha sido muy importante estar en Fitur. El año pasado estuvimos también en la edición de mayo y este año pues decidimos pues dar ese espaldarazo a la feria y ser país socio con todo lo que ello conlleva. Estamos hablando de que República Dominicana ha estado pues expuesta a más de 7.000 medios de comunicación, y para nosotros a nivel de gestión, sector público-privado, ha sido muy interesante el ejercicio, ya que hemos traído 52 empresas para que nos acompañaran del sector privado, y nuestro presidente, don Luis Abinader, pues estuvo aquí presente también junto a nuestro ministro de Turismo, don David Collado, quienes durante 3 jornadas pues agotaron una extensa agenda de trabajo y sobre todo se hicieron acompañar de un selecto grupo de comunicadores de República Dominicana, quienes han ido pues también ayudándonos a difundir todo lo que se ha realizado. Ese stand que ustedes ven de República Dominicana ha sido el stand ganador en el primer lugar. Este primer lugar lo hemos ganado gracias a la originalidad del stand, a la representación de nuestra cultura, nuestra naturaleza y sobre todo el aprovechamiento de la realidad virtual, por ejemplo, en el túnel de los sentidos o, por ejemplo, en la esquina de las hamacas, en donde pueden escuchar pajaritos. Y de igual manera la integración de la oferta que estamos presentando. Estamos hablando de que aquí hay oferta de informativa, aquí hay oferta cultural y además de eso educativa. Tenemos charlas, este es nuestro anfiteatro, quería que lo hiciéramos aquí porque es uno de los puntos de encuentro más importantes. Aquí se dan charlas cada X tiempo sobre República Dominicana. Y qué bueno que la gente pues la recibe de buen agrado y sobre todo pues se han ido interesando cada vez más en nuestro destino y en nuestros recursos turísticos. Debo decirle que es el stand más grande y, por cierto, muy bonito. ¿Para qué ha servido precisamente tener este stand tan maravilloso? Precisamente para demostrar al mundo pues, de las versatilidades que tienen nuestros destinos dominicanos. Si te fijas, un stand que hace mucho aprovechamiento de las pantallas visuales, de los paneles visuales, y así lo vamos demostrando también pues, con lo que es el arte, la cultura que aquí se representa. Evidentemente, un stand tan concurrido ameritaba pues también tener un espacio amplio para recibir a sus visitantes. Hoy en día el turista no deja de preguntarse por la seguridad en lo que tiene que ver con la situación sanitaria que vive el mundo. ¿Cómo está República Dominicana en este sentido para atender la demanda turística? Fíjate, República Dominicana cuenta con medidas de seguridad desde el punto de vista de la COVID-19. Nosotros fuimos de los primeros países en Latinoamérica a implementar protocolos vinculados con lo que es el sector turístico. Hemos sido exitosos en su gestión y de hecho pues República Dominicana ha sido denominada por la Organización Mundial de Turismo como el país líder en la reactivación del sector turístico. Nosotros de hecho hemos tenido durante varios meses récords superando los niveles anteriores a la pandemia. Este fue pues nuestro mejor diciembre y eso que Omicron llegó, pero fue nuestro mejor diciembre en el que pudimos ver traspasar la barrera de los primeros 700 mil turistas en el mes de diciembre. Pero además de esto, esto nos ha ayudado a cautivar en nuevos mercados, como por ejemplo los mercados como el ruso, como Kazajstán y otros tantos, Dubái, esos mercados que tal vez no miraban a República Dominicana en un momento determinado y ahora están pues observando de una manera diferente. Se ha dado como un rejuego en el tema de la oferta y la demanda. Tú sabes que hay destinos que cerraron. Esos destinos, evidentemente, hay una amplia merma o a veces también turismo cero, que es lo que ha generado esta situación. Y en otros tantos se ha dado lo que es un crecimiento inesperado de mercados. Pues el mercado ruso ha crecido de una manera realmente inesperada y para nosotros ha sido favorable también porque se incrementa la tasa de visitantes y además ayuda a compensar los desbalances pasados. Estamos seguros de que este año, pues nosotros sin lugar a duda vamos a llegar a la barrera, a lo que son los 7 millones de visitantes. Y además de eso, la República Dominicana inauguró recientemente un nuevo puerto de cruceros. Teníamos entre los puertos de cruceros el de Amber Cove en Puerto Plata y en la propia Novia del Atlántico ahora se inauguró otro nuevo puerto de cruceros, que es el puerto de cruceros de Taino Bay. Entonces eso nos va a dar turistas de crucero por un lado, estamos ahora trabajando también lo que es la pista de aterrizaje, la terminal de aterrizaje de Cabo Rojo, que es el destino que estamos lanzando. Cabo Rojo, Miches, son destinos que estamos trabajando muy especial en estas ediciones de Fitur. Y bueno, ahí vamos a tener un nuevo aeropuerto internacional y eso va a ayudar sin lugar a dudas a ese crecimiento exponencial de turismo. Bueno, ahora la periodista Milka Hernández, que se ha convertido en vocera de la promoción del turismo de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se ha clausurado este domingo con un balance de éxito. Según los organizadores, ha superado todas las expectativas, un total de 111.193 asistentes, menos 81.193 profesionales de 127 países a lo largo de sus tres primeras jornadas profesionales. Bueno, unas 30.000 aproximadamente participaron en sus dos días de apertura al público. Lo cierto es que por momentos se veía la feria un poco sola. Yo, como no tengo compromiso con nadie, sino con la verdad, con ustedes, amables oyentes, las cosas hay que decirlas. Pero ese es el balance que presentan las autoridades, pero lo cierto es que esta feria no es la misma o no era la misma de otros años

Viva una experiencia totalmente distinta con la cultura y en particular con la gastronomía de la India sin salir de la ciudad. Bombay Aroma. Recuerden, Avenida del Cid, número 25. Más información en la web bombayaroma.es. El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos con el entretenimiento. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Especialidad en gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Ya está con nosotros Ransel Lavata, que nos trae los comentarios del mundo de la farándula. Ransel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula. Feliz lunes. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salón Matío, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Recuerda que ellos son los expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, Salón Matío. Querido Jorge, si tú pensabas que no se iba a hablar más de Spider-Man No Way Home, pues estás equivocado. Atento, porque tras pasar un fin de semana en segundo lugar, bueno, tampoco tan grave, fanaticada, no se me alteren. El mismo volvió a ser la película más taquillera en las salas de cine de Estados Unidos este fin de semana. La película, por cierto, hecha por Sony, recaudó 14,1 millones de dólares. Repito, 14,1 millones de dólares este fin de semana pasado, según estimados del estudio difundido el pasado domingo. Esto a nivel global ha acumulado casi 1.700 millones, superando a Jurassic World y a The Lion King. Es la cuarta película históricamente, repito, históricamente más taquillera en Norteamérica, con 721 mil millones. Casi todo el dinero del mundo, amigo Jorge. Buena taquilla. Dígame algo. No, buena taquilla, muy bien, que en estos tiempos se den estas recaudaciones cuando hay ciertas limitaciones. Bien, las buenas producciones definitivamente empujan al público a las salas de cine. Enhorabuena, Spider-Man No Way Home. Justicia colombiana no hará retractarse a J Balvin por su videoclip Perra. ¿Cuánto tiempo no se hablaba de esto, gente? Vamos a entrar al grano. El Consejo de Estado de Colombia, que resuelve conflictos entre personas y entidades, esto ya se sabe, rechazó una acción de tutela que pedía a J Balvin disculparse por ofender la dignidad de las mujeres y las comunidades negras en la canción y el videoclip de Perra junto a la cantante dominicana Tokisha, en el que aparecen dos bailarinas negras como si fueran mascotas. O sea que el caso ya pasó al olvido, ya no se hablará más de eso, y sobre todo no harán retractarse a J Balvin por este dicho videoclip. Bien, vamos a quedarnos en la rama urbana, porque la semana pasada me quedé en lo que concierne la historia de amor de Anuel y Yailin, la más viral, una cantante, o mejor dicho, influencer de República Dominicana. Pues él mismo, luego de haber hecho pública su relación y confirmada, sobre todo, a través de una entrevista con Rodner Figueroa, estos tortolitos han empezado a darse demostraciones de amor en las redes sociales. Muy fuerte todo. En el día de ayer, por cierto, Jorge, Anuel y Yailin postearon un video en su cuenta de Instagram dándose un beso bastante candente. No sé si esto es con motivo de la visita de Karol G, quien se apoderó este pasado fin de semana de Altos de Chabón con su bichota tour. A mí me da la espina. A mí me da como que vamos a aprovechar este momento, la gira de bichota de Karol G, como para encender las redes sociales y hacer que hablen de nosotros. En fin, el video también colgado por la antes mencionada Karol G dejó mucho de qué hablar, porque la misma se encontraba en traje de baño de dos piezas en un jacuzzi, transmitiendo desde La Romana, relajándose, preparándose para su concierto, que por cierto fue todo un éxito allí en Altos de Chabón, escenario que también ha acogido a grandes de la industria como Ana Gabriel y Juan Luis Guerra. Muy bien. Muy bien por Karol G, exitoso. Bueno, y también por Anuel, si ya tiene un nuevo amor, que viva la vida, ¿no? Te quería dejar esa parte a ti. Como que bueno. Pero bien, señores. Bueno, si debo decirle, perdón, dime. Ransel, que yo de estos temas no estoy al tanto. Yo no sé quién es la uno, quién es la otro. Sé de lo que cantan, lógicamente, porque hay que estar actualizado. Y abordo todos los temas, pero de ya la parte esta, pues, no entiendo mucho. Tú tranquilo, que para eso me tienes a mí. Eso, para eso está Rance en la bata. Para eso estoy yo. Es el especialista en la materia. Para eso estoy yo, que por cierto agradezco también a quienes colaboran en este segmento, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y su equipo de profesionales, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. Quienes saben de toda la actualidad, deporte, entrevistas, también farándula, ¿por qué no colarlo? Somos nosotros los Reyes de la Mañana en Latino 107.9 FM. El Café Mañanero en sus redes sociales, @ El Café con Jorge Rivera. También en Facebook como El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones, besos, abrazos y sobre todo mucho. Amor, Jorge, no me quiero ir sin antes invitar a toda la fanaticada, porque ya son fan, ya son muchos años que llevamos aquí en esto, a mi workshop el próximo 7 de febrero. Recuerden, anoten la fecha, 7 de febrero estaré allí compartiendo parte de mi experiencia en la comunicación para aquellos interesados en entrar en el mundo de la locución, de la comunicación, o simplemente un poco perder esa timidez para hablar en público. Pues bien, la cita es el 7 de febrero de 6 de la tarde a 8 de la noche en la Plaza Enrique Granados número 2 en Evolucionarte. Evolucionarte acogerá este workshop y a mí me tocó la parte de la comunicación y estoy muy agradecido por esa invitación. Allí les espero, 7 de febrero en el local Evolucionarte en la Plaza Enrique Granados, Valencia. Entrada gratuita, eso sí, con cita previa. Gracias a Ransel por las noticias del mundo del espectáculo y en particular los comentarios. Mañana más. Nosotros continuamos en el Café Mañanero. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @ Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos rápidamente con el personaje del día que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Otra forma de seguir la actualidad en nuestro programa diariamente. Entramos entonces con este apartado. Pero antes, un mensaje muy importante para todos los amantes de los sabores internacionales en Valencia. JJ Foods, alimentos del mundo. Bueno, a propósito, dispone de una nueva sede, una nueva nave. En este caso, en Ribarroja del Turia, calle Y6.2. Sí, aquí en el área metropolitana de Valencia. JJ Foods y los alimentos del mundo que no falten en tu mesa. Efectivamente llega Carlo Angulo con un segmento muy interesante. Se trata del personaje del día. El personaje del día es Kate Middleton, luego de que el puesto del príncipe Andrés que podría ocupar podría convertirla en la primera mujer que hiciera historia en la milicia británica. Se trata de un cargo honorífico que en este momento ostenta la reina Isabel II, quien le tuvo que quitárselo a su hijo y ninguna mujer lo ha ocupado al ser brindado por la familia real hasta este momento. Se trata de ser el coronel en jefe de la Guardia de Granaderos y Kate Middleton podría ser quien reemplace al príncipe Andrés como su nueva líder. De acuerdo como establece el diario The Sun, si asumiera este rol, la esposa del príncipe William habría logrado un hecho histórico, ya que a sus 40 años se convertiría en la primera mujer coronel nombrada en los 366 años de historia del regimiento. De acuerdo con un informante de alto rango, declaró al diario The Times que desde las encuestas de opinión a través de las filas, a todos les encantaría que fuese Kate Middleton, ya que todos la admiran la forma en que se ha adaptado y se ha comportado y nunca puede dar un paso en falso, que es lo que necesita de un coronel en jefe. La duquesa de Cambridge es uno de los miembros más valiosos de la institución monárquica en esos momentos y este sería un nuevo paso en la escalada si llegase a ser nombrada por la reina Isabel II. En un proceso establecido por el cual se le tuvo que quitar los honores al pasado duque de York, el papel del coronel se devolvió a su majestad, según informó el Daily Mail, una fuente militar asegurado que este medio podría ser el coronel que debía anunciarse el próximo lunes, podría llevar el nombre de Kate Middleton en ello, convirtiéndola así en la primera mujer que fuese la coronel de la Guardia de Granaderos que forma parte del Reino Británico. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y lo que nos queda es para los deportes, Latino Deportes. Latinos FM, solo temazos. Ella está tan buena como un blonde mar. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Con un estilo único. Latinos, 107.9. Está buena. Momento para invitarles a un lugar aquí en Valencia. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Sí, está abierto Don Arepo con su gran variedad en panadería. Además, platos típicos colombianos, menú diario. Don Arepo, no lo olvides. Cerca a... bueno, de hecho el metro es... Patraix, Vicente Rodilla, número 8. Allí te esperamos. Alitos por la noche. Las voces. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Recuerden, gastronomía mediterránea, empezando por la paella, pero también vamos a encontrar carnes a la brasa y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos también te confeccionan el menú. Más información en restaurantebrasasycalderos.es. Entramos en materia. Hay mucho que contarles. Tenemos de todo un poco, definitivamente. Fútbol, baloncesto, tenis. Y bueno, en el caso del fútbol, más allá de la liga, tenemos también las convocatorias para los partidos de las distintas selecciones que buscan pase para el Mundial de Qatar. Especialmente ponemos la mirada en Sudamérica. Últimamente el coronavirus está estropeando algunas convocatorias. De manera que empezamos, Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid continúa líder pese a haber empatado ante el Elche. Vaya susto. En el mismo Santiago Bernabéu, el que le dio el Elche al Real Madrid, alcanzó a estar en ventaja 0-2, pero finalmente el conjunto blanco reaccionó y logró empatar. Todos los detalles en la crónica de la jornada completa, entonces a continuación con Adolfo Jiménez del Río. Y este fin de semana arrancó la jornada 22 de la Liga Española, y en donde vimos absolutamente de todo, porque los encuentros se dieron con la máxima intensidad, donde los jugadores buscaron al máximo buscar la victoria para darle esto a sus equipos, pero algunos la encontraron, otros fallaron y otros empataron. Comencemos con el del Español, que cayó ante el Betis de manera contundente. Un Español que con un gol de Raúl de Tomás en el minuto 14 parecía que tenía las intenciones de llevarse este partido, pero al frente tenía al durísimo Betis, que en el minuto 53 y con Borja Iglesias empezó su tanda goleadora. Una goleada que continuó en el minuto 53 con el mismo Borja Iglesias. Guido Rodríguez había hecho uno en el 36 y cerró la tanda de los cuatro goles William José en el minuto 76. Incluye inclusive una tarjeta roja, la de Raúl Tomás. Otro partidazo lo propició el Levante aquí en el Ciudad de Valencia, pero no fue suficiente ante un Cádiz que supo aprovechar las debilidades del Levante y lo venció con goles de Álvaro Negredo en el minuto 34 y Salvi Sánchez en el minuto 73. 0-2. Un Levante que definitivamente se hunde en la tabla de clasificación general y ve más lejos las opciones de continuar en la primera división. Y el Villarreal, en su casa, en la Cerámica, se llevó la victoria ante el Mallorca 3-0. Goles de Franco Russo en el minuto 12, Manu Trigueros en el minuto 34 y Dani Parejo en el minuto 87. Impresionante presentación del equipo del Villarreal, que continúa en el ascenso en la tabla. El Sevilla, en su casa, tuvo un tremendo encuentro ante el Celta de Vigo, durísimo Celta de Vigo, que comenzó ganando el partido en el minuto 37 con gol de Franco Servi. Y en el minuto 40 parecía que el Celta de Vigo se iba a llevar el partido con gol de Iago Aspas. Pero en el segundo tiempo el Sevilla salió con todo y en el minuto 71 Alejandro "El Papu" López Gómez hizo su gol y logró darle nuevamente el respiro que necesitaba para que en el minuto 74 fuera Oliver Torres el que convirtiera el gol del empate. 2-2. Tremendo partidazo vimos en Sevilla. Y el Atlético de Madrid ha dado el sorpresón, porque cuando iba perdiendo frente al Valencia Club de Fútbol, logró remontar de manera heroica. Matheus Cunha, en el minuto 64, recuperó a un Atlético de Madrid que venía perdiendo ante el Valencia Club de Fútbol, que había hecho dos señores golazos. Uno con Yunus Musá en el minuto 25 y otro con Hugo Duro en el minuto 44. Y en la prórroga, en los minutos de suficientes para ganar este partido, Ángel Correa hizo un golazo en el minuto 90 y cerró la victoria del Atlético de Madrid. Tres minutos posteriormente, Mario Hermoso, minuto 93, 3-2. Espectacular encuentro vimos en el Wanda Metropolitano. Pero el Real Madrid también hizo espectáculo y ante el Elche, que parecía que perdía por primera vez en el Santiago Bernabéu ante un Elche y parecía que iba a ser un dato histórico, cayendo 0-2, pudo recuperarse en los últimos minutos. Un Real Madrid que perdía de goles de Lucas Boyé en el minuto 42 y Pere Milla en el minuto 76 por parte del Elche. Pero en el minuto 82 fue Luka Modric, de un tiro penalti que le dio un respiro al Real Madrid, para que en el minuto 92 y con un golazo de Eder Militao empatara también el partido ante el Elche. 2-2. Han habido proezas heroicas en el fútbol de la Liga Española este fin de semana, pero el Granada en su casa no pudo con el Osasuna y fue el Osasuna el que se llevó el partido con goles de David García Subiría en el minuto 64 y Quique García en el minuto 89. Pero el Rayo Vallecano en su casa cayó por primera vez en esta temporada y perdió un invicto. Era el único equipo en Europa que lo tenía y cayó ante el durísimo Athletic de Bilbao en un durísimo encuentro y en donde Radamel Falcao tuvo muchas opciones, pero no entraron los goles y el Athletic de Bilbao aprovechó un error y fue Nico Serrano quien en el minuto 30 hizo el gol de la victoria para un Athletic de Bilbao que comienza a ascender en la tabla de clasificación. Y el Fútbol Club Barcelona en extremis logró una victoria ante el durísimo Alavés 0-1 con gol de Frankie de Jong en el minuto 87. Y puede respirar Xavi Hernández tranquilo y puede dormir prácticamente a solo un punto de la Champions antes de que llegue el descanso de 15 días, ya que las selecciones estarán en las eliminatorias, precisamente las suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: primero el Real Madrid con 50 puntos, seguido el Sevilla con 46, el Betis tercero con 40, cuarto el Atlético de Madrid con 36, quinto el Barcelona con 35, sexto la Real Sociedad con 34, séptimo el Villarreal con 32, se cae el Rayo Vallecano a la octava posición con 31 puntos, los mismos que tiene el Athletic de Bilbao en la novena posición. El Valencia Club de Fútbol queda en la décima posición con 29 y por la parte de abajo el Cádiz en la posición 18 con 18 puntos, el Alavés con 17 y en el último el Levante con 11 puntos. Todavía hay liga para el Levante, pero tiene que reaccionar, no puede ceder más terreno. Bueno, susto para el líder en su propia casa, ya lo decíamos, el Real Madrid, que se vio seriamente amenazado por el Elche, un equipo modesto. El conjunto blanco acudió a la épica y solo le alcanzó para empatar. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, valora el compromiso. El partido se había torcido, en la primera parte hemos fallado el penalti, hemos tenido muchas oportunidades. Y con más acierto se podía marcar. Después hemos encajado un gol, otro gol. Hemos reaccionado muy bien, no hemos bajado los brazos. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla. Bueno, no sabemos qué le pasa al Real Madrid, pero los equipos chicos en esta temporada se le están haciendo grande. Ya le pasó también con el Cádiz y no recuerdo qué otro equipo. Pasamos ahora a la Copa del Rey, Adolfo. Y tenemos, Jorge, ya los cuartos de final de la Copa del Rey. Y es que después de que se realizara el sorteo el viernes pasado, los encuentros han quedado de la siguiente manera. Rayo Vallecano, que recibe al Mallorca el 2 de febrero a las 8 de la tarde. No contará el Rayo Vallecano con Radamel Falcao, quien estará con la Selección Colombia. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibirá al Cádiz a las 9 de la noche, el mismo miércoles 2 de febrero. Y ya para el jueves 3 de febrero, la Real Sociedad recibirá al durísimo Betis a las 8 de la noche. Y el Athletic de Bilbao se volverá a ver las caras con el Real Madrid, 9:30 de la noche, jueves 3 de febrero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y continuamos con más deportes, más información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, tenemos jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Ya vamos a dar cuenta de las bajas que hemos tenido en las últimas horas. Y aquí definitivamente hasta el último minuto no se puede decir nada porque en cualquier momento aparece un positivo por coronavirus y estropea las cosas. Adolfo, vamos entonces con la jornada de eliminatorias. Y ya se tienen definidos los datos, Jorge, de lo que son las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la parte suramericana. y es que la CONMEBOL ha dado los horarios definitivos donde Ecuador, este jueves 27 a las 10 de la noche, recibe a Brasil. Paraguay, esa misma noche, recibe a Uruguay a las 12 de la noche. Y a la madrugada del viernes, Chile recibe a Argentina, 1:15 de la madrugada. El mismo viernes a las 10 de la noche, Colombia recibe a Perú. Y el mismo viernes a las 11 de la noche, Venezuela a Bolivia. Y ya para el martes 1 de febrero tendremos los partidos entre Bolivia y Chile a las 9 de la noche. Uruguay el miércoles 2 de febrero recibe a Venezuela. El 2 de febrero Argentina se enfrentará a Colombia a las 12:30 de la madrugada. Brasil recibe a Paraguay a la 1:30 de la madrugada. Y Perú recibe a Ecuador a las 3 de la madrugada. En el caso de Colombia tenemos algunas novedades. Luis Muriel no estará finalmente entonces con la selección cafetera. Hablando de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, la selección Colombia está teniendo una baja tremenda y es que no podrá contar con Luis Fernando Muriel, todo por un contagio de coronavirus en Italia. Y es que la federación lo ha confirmado, ya que parecía inminente y el entrenador Reinaldo Rueda pierde otra pieza clave en la delantera de la selección Colombia. Y ya no se dieron más noticias sobre el delantero, pero en la noche del sábado fue cuando se conoció que definitivamente queda desconvocado de la selección y no podrá estar en los duelos ante Perú en Barranquilla el 28 de enero ni contra Argentina en Córdoba el 1 de febrero. Hay que sumar una baja de última hora en la selección Colombia, la de Jefferson Lerma, también por coronavirus. Hay que decir que ante la baja de Muriel se convocó a última hora a Víctor Cantillo, que milita en el fútbol brasileño, y sobre quién va a reemplazar a Jefferson Lerma. Bueno, todavía no tenemos claro a quién se va a convocar para ocupar esa plaza. Son las novedades que tenemos en el caso de la selección Colombia. A ver si tenemos por aquí todavía. Acaban de convocar, y esto es una noticia muy importante, Adolfo, a Luis Suárez. Hombre, ya era hora. Y nada, que convocan a Teo Gutiérrez, un jugador que sobresalió en la última temporada en la Liga Colombiana y que la prensa y los seguidores le estaban reclamando al técnico Rueda su convocatoria. Finalmente ha sido Luis Suárez, pienso que merecidamente, ya lo decíamos. De hecho, la semana anterior marcó 2 goles en Copa del Rey. Entonces, Luis Suárez estará reemplazando a Jefferson Lerma, que repito, ha sido baja por coronavirus. Mañana, por supuesto, daremos más información acerca de la jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 por la zona de Sudamérica y también daremos cuenta de lo que pasa en la CONCACAF. Bien, Adolfo, vamos cerrando el café mañanero, vamos cerrando Latino Deportes, tenemos noticias a propósito de Sebastián Montoya. Y como dice el dicho, Jorge, de tal palo, tal astilla. Y eso es lo que ha demostrado el hijo de Juan Pablo Montoya, quien a sus 16 años se ha llevado todos los premios en su primera carrera de Abu Dhabi. Y es que la primera victoria en cualquier deporte es una sensación única, que es la que ha sentido y disfrutado Sebastián Montoya. Y es que ya tenía la experiencia de su padre, el mítico Juan Pablo Montoya, ganador de muchas carreras más importantes del automovilismo mundial. Y es que a las 12 ediciones de las 500 millas de Indianápolis, los 7 grandes premios de Fórmula 1 y el campeonato de la CAR de 1999 que ganó el bogotano, se suma un nuevo trofeo, el de su hijo, el primer triunfo de Sebastián en la Fórmula Regional Asiática. Gracias, Adolfo.

Buenos días, queridos oyentes. La comandante Black Ruby les da la bienvenida a bordo de este vuelo, cuya duración aproximada es de 120 minutos. Los pasajeros del vuelo 107.9, con destino a Con M de Mujer, el primer magazine para la mujer latina de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Abróchense los cinturones. Comienza Con M de Mujer. El primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Soy la encargada de animarte en las mañanas, de cargarte de energía para que comencemos la semana con mucha alegría, con muchas ganas de vivir. ¡Ay, Dios mío! 24 de enero, el primer mes del año, prácticamente llega a su fin. Hoy celebramos muchísimos días importantes. Celebramos el Día Internacional de la Educación, Día Internacional de Community Manager, Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, Día del Periodista aquí en España y Día Mundial del Síndrome de Moebius. Estaremos hablando de todo esto y más, porque también contaremos con Ransel Lavata y en el Chismógrafo. Un programa cargadito de todas las noticias de actualidad, siempre desde el lado positivo, porque esta es la primera burbuja radial donde no hay noticias negativas. Donde si tú quieres escuchar muerte, destrucción y caos, aquí no es cambia de canal. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este día en la 107.9 Latinos FM, porque a partir de este momento se convertirá en tu dial favorito. ...640-86-42-81 es el teléfono para que te comuniques directamente conmigo. Para que me pidas tu tema del lunes, ese tema que te levanta el ánimo. Que dices, yo lo pongo y a mí se me olvidan los problemas. Se me olvida el estrés, se me olvida el problema con el cucaracho. Se me olvida todo. Tú me besas. Porque qué rico cuando uno lo besan, ¿a que sí? ¿Quién diga que no miente? Ya volvemos. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía.

¿Cómo podemos celebrar hoy? Bueno, se ha creado una página web para centralizar toda la información y los eventos que se van a desarrollar durante este año. Comparten redes sociales con los hashtags Education Day o Día de la Educación. En el calendario anual de las celebraciones mundiales e internacionales destacan otros días como la educación, donde encontrarás información interesante sobre esta temática, como el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Mundial de los Docentes o el Día Internacional del Profesor. Saludamos a Karen a esta hora de la mañana, reportando sintonía. Hola, guapo, feliz y bendecido inicio de semana. Ponme 200 copas, hombre, por supuesto. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Ay. Buenas noches a todos. Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando.